Radio Frenadeso, liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Donde se está efectivamente haciendo una acción de fuerza por los sectores populares en un bloque que se ha realizado aquí en Tegucigalpa, Honduras, donde han unificado todos los sectores populares de Centroamérica. Al final de este encuentro popular, donde se rechaza el total de la asociación con la Unión Europea y Centroamérica. Así se ha planteado por las organizaciones miembros de se ha hecho una marcha y hemos llegado al Hotel Clarion, donde están los negociadores de la Unión Europea y Centroamérica. También algo importante, ha sido rodeado toda la manifestación por los antimotines. En este momento, de igual forma, se ha logrado que entre una comisión por parte de los sectores populares a negociar y a conversar con las comisiones técnicas y negociadoras de la Unión Europea y Centroamérica. Carlos, en el marco de esta reunión... De igual forma, queremos anunciarle al país, a Panamá, en el caso de Frenadeso Noticias, que los delegados de Nicaragua se han retirado totalmente y definitivamente de la negociación de la asociación de acuerdos entre la Unión Europea y Centroamérica. Es decir, Nicaragua se retira totalmente de estas negociaciones. Carlos, ¿cuántos países se encuentran presentes en este momento participando en este encuentro? ¿Qué países se encuentran presentes participando de este encuentro? Correcto. En este momento está Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. En un frente se hizo un bloque popular donde, de igual forma, el día de ayer, en el caso de la Plataforma Sindical Común Centroamericana, tuvo de igual forma un encuentro con la Vía Campesina y se llegó a acuerdos a rechazar totalmente los acuerdos de asociación con la Unión Europea y Centroamérica. Carlos, ¿cuáles han sido las impresiones de, en este caso, de los participantes en torno a este encuentro? ¿Cómo lo consideran? ¿Satisfactorio? Es correcto, porque ha habido un acuerdo total, no solamente de estar en un cuarto adjunto, como muchas organizaciones estaban planteando. Aquí lo vemos positivamente porque hubo un acuerdo final en los dos foros que se han dado en el día de ayer y el día de hoy, donde el rechazo es total al acuerdo de asociación con la Unión Europea, efectivamente porque las consideraciones son que eso iguala a un TLC, es igual al Tratado de Libre Comercio que se negoció en algunos países y han sido ratificados con Estados Unidos. Entonces, lo importante de esto es que todas las organizaciones populares de Centroamérica, ¿verdad?, es un rechazo total a los acuerdos de asociación con la Unión Europea. Es decir, no se va a permitir los cuartos adjuntos. Por lo tanto, también es algo importante conectar que la delegación de Nicaragua, del gobierno nicaragüense, los delegados, se han retirado definitivamente de las mesas negociadoras. La séptima ronda de negociación que se está dando en Tegucigalpa, Honduras. Carlos, háblanos un poquito específicamente de cuál fue la participación de la delegación de Panamá. ¿La delegación de Panamá? Sí. Correcto, bueno, el día de ayer tuvimos la participación, ¿verdad?, en el encuentro con Vía Campesina, la compañera del equipo técnico de Frenadeso, la profesora Maribel Gordón, expuso, ¿verdad?, sobre la realidad del movimiento sindical de Centroamérica. Ahí su posición como tal fue muy bien vista por la parte de Centroamérica y de igual forma se llegaron a un entendimiento. En el caso del compañero también del equipo técnico de Frenadeso, compañero Silvestre Díaz, en el día de ayer también participó con un delegado de la plataforma en un programa televisivo planteando, ¿verdad?, la posición de Panamá en estos acuerdos. Creemos que ha sido muy recibido por los demás países centroamericanos. Creo que la participación en el caso de personas como coordinador nacional, también hicimos un balance y un acuerdo donde efectivamente vamos a apoyar. No solamente se ha realizado en el día de hoy un rechazo total al ADA, sino que se han hecho acuerdos para las posteriores luchas que se van a dar. Algo importante, se ha acordado también por parte de nosotros hacer un enlace con la Unión Campesina de Panamá y la Unión Indígena por parte de Vía Campesina, que posteriormente se tendrá efectivamente una gira por Panamá por parte de los compañeros de Vía Campesina. Perfecto, Carlos Ovaldía para Radio Frena Eso. Y bueno, celebramos, felicitamos este encuentro y la participación de los panameños en Tegucigalpa, Honduras. Bueno, de Honduras, Tegucigalpa, informó para Frena Eso Noticias, Carlos Ovaldía. Gracias, Carlos. Radio Frena Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.